Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El indomable C. Tangana brilla en directo en una Zaragoza ingobernable. El cantante madrileño C. Tangana conquistó el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza con su espectáculo Sin Cantar ni Afinar, en el que se ha unido el flamenco, las influencias tropicales y el ritmo urbano a la luz de la luna, alrededor de varias mesas y con un decorado que ha mostrado que el artista ya es indomable. El concierto del madrileño, cuyo nombre real es Antón Álvarez, no ha dejado indiferente a las casi 10.000 personas que han llenado este espacio de la capital aragonesa con el fin de disfrutar de su show, descubrir el artista en directo y corear sus canciones con palmas y taconeo. Orquesta Sinfónica Colombiana cierra su gira francesa en la simbólica Sorbona. La Orquesta Sinfónica Javeriana de Bogotá ha tenido una maravillosa recepción durante la gira francesa que cerró este viernes con un concierto del emblemático anfiteatro de la Universidad de la Sorbona de París, dijo el director de la orquesta, Luis Guillermo Vicaria. La Sinfónica Colombiana, compuesta en su mayoría por alumnos de la carrera de estudios musicales de la Universidad Javeriana, tocó en el legendario claustro universitario de la Sorbona un repertorio en el que mezcló música francesa con colombiana. Esta serie de conciertos, apoyados por la Embajada de Colombia en Francia, es fruto de la cooperación internacional entre el Festival de Sarreburgo con Colombia. Pablo Alborán da positivo en COVID-19. Pospone sus conciertos más inmediatos. Pablo Alborán ha informado a través de sus redes sociales que se ve obligado a posponer los conciertos más inmediatos de su actual gira acústica tras haber dado positivo en COVID-19. El cantante se encuentra bien, deseando recuperarse pronto para continuar su gira, precisa el escueto comunicado, que emplaza más adelante para conocer las nuevas fechas de las actuaciones aplazadas para las que seguirán siendo válidas las entradas ya adquiridas. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!